Bueno, estamos con Daniel Viña, ya está, hicimos una previa bastante larga. Daniel Viña, para quienes no lo conocen de repente, es, bueno, del ámbito del teatro, ¿no? Director de teatro de muchos años, la Barraquita. No sé, capaz que presentarte vos, saludar un poquito ahí. Eso. Edu, gracias por invitarme primero que nada. Bueno, un gusto a toda la gente que nos esté escuchando. Soy Dani Viña, bueno, soy director de teatro, actor, docente también. Y ta, y busca conflictos. No, busca conflictos, no. Quiero decir que, bueno, me gusta hacer cosas. Siempre me gusta estar, o por lo menos, investigando algo o haciendo alguna obra de teatro, creando alguna cosa. Fundamentalmente que tenga que ver con el teatro, que es mi palo y es lo que siento que sé hacer bien, o por lo menos que hago con amor. Y con el tema de la barraquita, es como una experiencia de teatro medio entre comunitario, un Sí. elenco que ya es casi como una familia, Es muchos años, verdad, como. sí. La Barraquita nació allá por el año 2001, con la crisis aquella tremenda que tuvimos en Uruguay. Yo venía conociendo a Patricia, la que es la mamá de mis dos hijas. Y bueno, nos enamoramos, nos casamos, nos vinimos a vivir acá, al Remanso. Y bueno, el estar lejos del circuito teatral montevideano era conflictivo, porque yo trabajaba todo el día, después me iba a ensayar al galpón en ese momento, que estaba haciendo obra con ellos. Y claro, no tenía vida. Entonces, en un momento surgió la idea de hacer un grupo de teatro en la costa, porque no había, además, no había, más allá de algunos grupos de teatro de tercera edad o de adolescentes en el liceo, digamos, fundar un grupo de teatro con cierta importancia en cuanto a lo artístico, Sí. a decir cosas, a interpretar buenos textos, a hacer un teatro de arte, ¿no? Y bueno, ahí surgió la Barraquita. Arrancamos en el 2001 y ya a esta altura ya tenemos una trayectoria bastante grande, extensa, casi 20 años. Y hemos hecho muchos textos, muchas obras. Nos ha ido muy bien, por suerte, y tenemos un equipete increíble de gente que se ha sumado desde ese año y que todavía siguen. Y otros que van y vienen, ¿no? Algunos van, vienen, van y vienen. Pero bueno, creemos que a esta altura tenemos cierto bagaje. Artístico trabajado con ese grupete y que tenemos una modalidad, una forma de hacer teatro que bueno, que nos da una identidad que está buena porque la gente la reconoce, porque bueno, es un teatro, sí, es un teatro cooperativo, es un teatro de militancia, es un teatro Comprometido también, digamos, comprometido con el contenido, ¿no? totalmente, totalmente, siempre tratamos de hacer eso. Siempre tratamos de hacer textos que, más allá de que entendemos que el teatro debe ser divertido, debe ser una diversión, también debe decir cosas, debe hacernos, no sé, mirarnos un poco al espejo, vernos a nosotros mismos y quizás cambiar alguna cosa de lugar, ¿viste? O no, pero bueno, que sea un lugar de movilización, ¿viste? Entonces está, desde ese lugar siempre encontré secuaces con los que trabajar. Buenazo, te paso un mate y de paso Está riquísimo. retomar sobre. Sí, porque si no en una entrevista de repente me tomo un litro solo, ¿viste? Me da otra habla ya. Pero veníamos hablando también y entrevistando una serie de músicos y músicas que, claro, con esta situación, digamos, de contexto anormal que se está viviendo, el arte fue bien golpeado. De alguna manera, sucede también que bueno, por ahí reafirmar que aparece como el arte como lo inevitable en ese momento, ¿no? Porque ahí, digamos, como pueblo, el pueblo ha sabido llegar a tocar fondo, ¿no? Llegar, bueno, ta, me faltó la yerba, me faltó el tabaco, ¿no? Al artista dentro del pueblo le pasa lo mismo, puede llegar a ese mismo. Y aún así es inevitable continuar produciendo teatro, haciendo música, ¿no? Como. Sí, es inevitable porque también es mi forma de hacer teatro y la de mis compañeros con la Barraquita y la de otros tantos colegas que nos hemos encontrado en diversos proyectos, siempre ha sido desde el compromiso de hacerlo porque pensamos que es una herramienta que puede cambiar cosas, que puede colaborar, que puede sumar a una comunidad, ¿no? Federico García Lorca, por ejemplo, entre muchas frases célebres que dijo una que me gusta mucho, que dice que un pueblo que no tiene teatro, o una comunidad que no tiene teatro, si no está muerto, está moribundo. Y con eso quiso decir muchas cosas, pero entre otras, saber mirarnos, saber reconocernos, saber vernos, saber ver otras cosas, saber discutir, saber intercambiar, saber cambiar cosas de lugar a veces, porque no todos tenemos las cosas en el estante bien ordenaditas. Creemos que las tenemos ordenaditas y está, y confiamos en eso. Pero en realidad siempre está todo para mejorar, ¿no? Y bueno, está, y a mí me parece que el arte en general y el teatro en particular es una necesidad tanto como el agua. Yo lo siento así, pero también aborrezco el teatro comercial, ¿no? Y no es que lo aborrezca, pero es como para una elite, ¿no? Es como... Sí, es un divertimento y nada más. Es como yo me compro un alfajor en Rico en la esquina y me lo como y... Para consumo. Para consumo, es para consumo, ¿viste? Pero no es para... Si no pateas el micrófono. No es para pensar, perdón, ya te pateé el micrófono dos veces, perdón. entonces está, yo qué sé, con esa zanahoria siempre fuimos para adelante y hace 20 años que seguimos haciendo lo mismo con la barraquita, ¿no? Yo ya tengo 53 años, a los 21 egresé de la Escuela de Teatro El Picadero, una escuela de teatro clásico, de formación clásica. Uh-huh. Y después estaba, conocí muchos, hice muchos talleres y cosas. Y bueno, por ahí dijiste, decíamos en una conversa que tuvimos hace pocas horas, recorriste varios casi todos los teatros conociste del país. Sí. Y en pleno pandemia, vamos a llamar a mencionarla, lamentablemente, en plena pandemia, digamos, viene a surgir ahí acá en la comunidad, en la costa, en Remanso de Neptunia, en Canelones. El paracultural como un espacio para expandir el teatro, para mostrar, para traer música. Tal cual. Eso es otra locura. Eso es otra locura, sí, es una locura. La verdad es que es una locura. Que por suerte vengo sosteniendo, no solamente porque hago un gran esfuerzo, sino porque además tengo mucha gente que me sostiene también y que me da para adelante y que colabora. Y sobre todo que el público va y lo apoya, y el paracultural hoy en día, abrió en octubre del año pasado, abrimos, para darte un par de números nomás para tener un paneo general, llevamos 16 obras de teatro estrenadas ahí en el paracultural, no solamente de La Barraquita, dos o tres de La Barraquita, pero muchos elencos de Montevideo, de Maldonado, de Rocha, de muchos lugares, teatreros que he conocido en mis giras y eso, y bueno, y hemos presentado ya 16 espectáculos de teatro y la friolera de 46 espectáculos musicales desde octubre del año pasado. La necesidad, el paracultural nació... Tirate algunos nombres ahí de músicos. Así. Bueno, yo para empezar quiero decirles que el domingo pueden venir a ver el Club de Toby, por ejemplo, que son unos artistas que la verdad que hacen algo increíble. Pero bueno, Marcelo Rivero, Ney Peraza, La Tridente Candombera, La Suburbanda, pues Enrique Huerta, como solistas, ¿no? La Pink Trip, una banda increíble que hace un tributo a Pink Floyd. Bueno, no sé, muchísimo. Me hubiera gustado traer una lista así para no olvidarme de ninguno, pero está muchos artistas que, bueno, obviamente que cuando apareció la pandemia, yo me quedé sin trabajo, porque bueno, yo trabajo en una compañía, por eso conozco tanto el interior, trabajo en una compañía, uno de mis kioscos teatrales es trabajar en una compañía de teatro de Montevideo, para niños, la cual dirijo hace muchos años, y a veces hago sus textos, y a veces convocamos a otros autores a hacer textos para trabajar en todo el país, y hacemos un promedio de 200, 250 funciones todos los años desde hace más de 10 años, hasta que apareció la pandemia, se terminó todo. Y entonces, a partir de ahí, yo quedé ahí como medio hundido, no sabía qué hacer. Y me dieron un subsidio para artistas, creo que eran 5.000 y pocos pesos. Fui, compré madera y hice un escenario. Un escenario al aire libre. Y dije, bueno, acá no se podrá hacer nada, pero al aire libre sí. Y en el Remanso supongo que sí. Y bueno, así arrancamos con el teatro. La idea es hacer teatro, es un club de teatro, el paracultural. La idea es seguir haciendo teatro y la música, que la teníamos obviamente prevista en nuestro programa siempre, pero no pensábamos que iba a ser tanto, ¿no? Pero bueno, después el teatro, lo que pasa es que requiere un La técnica para crear una obra de teatro requiere la presencialidad absoluta el elenco que estoy trabajando ahora con La Barraquita somos 17 y bueno, algunos compañeros que tuvieron el COVID, otros que tuvieron contactos, entonces bueno, lamentablemente tuvimos que dejar la obra por la mitad, la vamos a estrenar igual ahora en septiembre o octubre, me gustaría hablarte de eso también brevemente después. Que tiene el significativo nombre de La Peste, ¿no? Sí. Ya la habían presentado. Ya, ¿no? La presentamos. No es para sumarse ahora. No es para sumarse. La obra la hicimos hace, es verdad, está bueno que lo digas, porque hace 10 años que la hicimos la obra. Creo que hasta la vi todo. Sí, creo que sí. Hace 10 años la hicimos. Fue una experiencia increíble, no solamente por abordar un texto, tremendo texto que escribió un tremendo filósofo existencialista como Camus, que si no, alguno de los que está oyendo no leyó a Camus, les recomiendo que lo lean. Pueden empezar con El extranjero, por ejemplo, que es una novelita corta, pero es un autor increíble, es un autor universal, es un autor para toda la vida, es un autor que podemos leer toda la vida y pueden pasar muchos años porque él habla de cosas mucho más profundas y estéticas, lo hace con humor, con sapiencia, con mucha inteligencia. Y hace 10 años hicimos La Peste de Albert Camus, hicimos una versión teatral del Estado de Sitio, que a su vez es una versión teatral de su propia novela La Peste, la cual ganó muchos premios, es una novela de las más reconocidas mundialmente. Bueno, La Peste aborda lo que le sucede a una población, a un pueblo en épocas de pandemia, de peste. Y bueno, y ahí Camus traza con mucha inteligencia, con mucho humor y con mucho sarcasmo y mucha ironía, traza diferentes personajes. En este caso, La Peste aparece el mundo de la política, el mundo de la religión, el pueblo, cada uno con su visión, y ahí se les ven un poco, como decía Gasalla, que se le ve el viso. ¿Te acuerdas de aquellas abuelitas antes usaban la pollera larga y cuando les quedaba largo el camisón era el viso, ese que se les veía abajo, viste, la rayita que quedaba como... Y se les ve el viso y... La explicación es para los millennials. Ahí va. Bueno, pueden recurrir al diccionario o algún libro también para investigar. Se les ve el viso a los personajes. Y entonces ahí aparecen las flaquezas, las debilidades y también las fortalezas del pueblo y de algunos personajes de ese pueblo, ¿no? Uno empieza a saber realmente con quién está al lado viviendo, ¿no? Eso es lo que traza Camus en la novela. Nosotros hicimos una versión hace 10 años y ahora estamos haciendo una reversión de nuestra propia versión. Uh-huh. Que está mucho más actualizada porque, bueno, pasó que la volvimos a montar porque, bueno, mis compañeros me llamaban y me decían: Dani, ¿y ahora? Es ahora. Si no hablamos ahora de La Peste. Es ahora, y bueno, está. La Peste es un éxito. Finalmente La Peste no va a poder con nosotros. Nosotros vamos a poder montar la obra y la vamos a estrenar seguramente en septiembre, octubre. Ya va a estar en el Paracultural haciendo funciones. Pero la verdad es que La Peste nos ganó en un momento y la propia peste de lo que estábamos viviendo en un momento... se metió en el grupete y logró disolver los ensayos. Pero bueno, está. Una batalla no es la guerra, así que vamos por más. Sí, y digamos que de alguna forma, y hablando, volviendo a contextualizar esto de La Peste, ¿no? La peste no le va a ganar al teatro, a la cultura, digamos, porque digamos que lo que muchos de nosotros vivimos actualmente con relación a la inseguridad que se vive, a la pérdida cultural, ya viene hace años en esa década. Vos mencionaste el año 2002, más de la mitad de los niños en nuestro país nacían por debajo de la línea de pobreza, ¿no? Es un dato... Es como una peste sistémica, esto de la incultura. Totalmente. Y ahora actualmente, bueno, tenemos acceso a los medios electrónicos, ¿no? A celulares, ¿no es como otra peste eso también? ¿Eso es cultura? Sí. ¿Está siendo cultura? Bueno, es una cultura que yo por lo menos no estoy familiarizado, ¿viste? Entonces no me animo a decir que si es cultura o no es cultura. Es claro. Lo que es. Sí sé que es cultura y sí sé que es encuentro y sí sé que es abrazo y sí sé que no es lo mismo, que es una experiencia muchísimo más rica ir a ver teatro en vivo, ir a ver un montón de actores dando lo mejor para interpretar una historia, para contar una historia, un montón de huesos, de sangre, de carne, que en vivo, de verdad, ahí está sucediendo en ese momento. Y ese encuentro... De energía, diría. De energía. Ese encuentro es es como medio irreemplazable, digamos, ¿no? Por eso yo siempre confío en que el teatro podrá haber mucha tecnología, pero nunca va a poder igualar al teatro. Nunca una historia va a ser mejor contada que en vivo, con actores preparados para eso. Entonces, y es un acto de amor increíble. Por eso no quiero hablar mal de la tecnología. No, más allá de que yo me llevo bastante mal con la tecnología, pero soy bastante burro con la tecnología, lo cual me genera ciertos mal humores, ¿viste? De que me doy cuenta que soy de otra generación, ¿no? Claro. Pero de alguna forma traer de nuevo esto del contacto, la presencialidad, ¿no? El vínculo, ¿no? Que se establece ahí. Es que si nos sacan eso, Edu, nos matan, ¿viste? Ahí es cuando nos matan, ¿viste? Está bien, hay que cuidarse. Yo no digo que el virus no exista, no digo que la gente no muera, no, obviamente que todo eso es supuestamente es cierto, pero me parece que lo que más tenemos que cuidar son los vínculos directos con los seres humanos, ¿viste? Porque si perdemos eso ya no dejamos de ser humanos, tendemos a hacer otra cosa. Y ahora estamos en esa... A veces siento que estamos en esa lucha, ¿no? En esa línea, ¿no? De decir, vos, ¿qué vamos a hacer, no? ¿Encerrar todo el día delante de una computadora? ¿O vamos a tratar de conocer a la gente, de verlos, de transferir, de comunicar, de bailar juntos, de abrazarnos? Yo creo que si perdemos... A mí me da miedo perder eso, por lo menos, ¿viste? Yo prefiero ser burro en la computadora, ¿viste? Pero no ser burro en eso, ¿viste? Claro. Si un vecino pasa caminando y yo lo saludo, ¿viste? Lo levanto, lo llevo hasta el peaje, no sé, hablo con él, le pregunto cómo le va, aunque o no le pregunto nada, digo qué lindo que está el día, y solo eso ya es vida, ¿viste? A veces parecen cosas tan boludas, ¿viste? Pero si no tenemos eso, yo siento que desde el teatro es lo que podemos hacer nosotros, es eso, ¿viste? Juntar a la gente, contarles una historia, que esa historia tenga que... perdón que me emociono un poco, pero es así, ¿viste? Que esa historia tenga que aportar algo, ¿viste? Sensibilizar, ¿viste? Algo, por lo menos, ¿viste? Porque estamos viviendo un proceso de deshumanización tan grande que estás al lado, estás bravo de verdad. Está bravo de verdad, vos. Yo creo que la verdadera lucha es esa ahora, ¿viste? No sé, yo cuando tenía 18 o 20 años, ahí, vamos al frente, vamos esto, que va. Sigo con eso. Poco menos entusiasta, porque bueno, me han golpeado, pero sigo en esa postura. Pero creo que hay otra guerra paralela que tenemos que empezar a dar, que es la de, vos, empecemos a... ¿Hablar? ¿Te acordás cómo eran los humanos? Claro, ¿viste? ¿Te acordás cómo hacíamos los mamíferos? Es increíble, oh. Es increíble, Edu. No, terrible. Tenés para varias obras. Sí. Terminan La Peste y ya podés ir guionando. Totalmente. Bueno, pero entonces, para cultural, La Peste se viene, ya está instalada, son estas que estábamos hablando y tratando de superar. Sí. Y la superamos con vida. Y La Peste de la obra de teatro se viene para los próximos meses. Sí, entonces, sí, seguramente sí. Además de eso, la invitación permanente es para llegar ahí al paracultural. Hay una agenda semanal casi. Sí, ¿no? Ahora en invierno, como es al aire libre, en invierno estamos abriendo solo los sábados. Este fin de semana que viene hicimos una excepción porque nada más y nada menos que el Club de Toy tenemos el honor de tenerlos en nuestro lugar, a estos tremendos artistas. Entonces, bueno, tenía todos los sábados ya agendados y metimos un domingo. Y bueno, por suerte el clima parece que va a estar muy lindo, así que los invito a todos a ir. Reserven, por favor, porque el domingo va a estar muy lleno. No voy a poder recibir a toda la gente que quiera. Y el sábado tenemos a los monos de la plaza. Perdón, otra tercera vez que te pateo tu micrófono. El sábado tenemos a los monos de la plaza. Que bueno, Andrés y su compañero, no recuerdo ahora su nombre, perdón, hermano. Pero bueno, hacen una música que me gusta porque tiene mucho que ver con cuando yo era joven y tenía 18 o 20 años. La música contestataria, la música punk, la música de todo eso, le teníamos mucho respeto y mucho amor. Y me parece que ahora es momento de que esas expresiones se empiecen a distorsionar la guitarra. Sí, sí. Hay que distorsionar. Amigos guitarreros, empiecen a distorsionar su guitarra y a decir un par de cosas al micrófono. Y tenemos a los monos de la plaza, que son unos divinos, unos crack, que además me hicieron el honor de hacer una canción para el Paracultural, que la escuché la otra vez por primera vez. Ellos muy amablemente me la mandaron antes para ver si si le parecía que el espíritu de la canción tenía que ver con el Paracultural, para antes de cantarla. Y nada, unos crack, unos divinos. Y bueno, vamos a tener la suerte de estrenar esa canción, que tiene el estribillo "una trinchera contra el hastío", ¿no? Que es una frase que un día se me ocurrió y me encantó. Porque tiene algo de eso, ¿no? El Paracultural, "una trinchera contra el hastío", ¿no? Es que yo estaba hastiado, Edu. Viste cómo estás harto. Decís, basta. Conozco. En otro programa que vamos en intimidad con los oyentes, le explico. Escuchá. Y entonces, para reservar, para el Paracultural, si andás en la costa, si sos de la costa de Canelones, estás escuchando esto, ¿o te quedas cerca? Sí, te quedas cerca, podés reservar por el 099-084-820. ¿Y la dirección? Es La Fragata, entre La Farola y Restinga. Esto en Remanso de Neptunia. Remanso de Neptunia, costa de Canelones, en el corazón del Remanso. Cualquiera que se comunique conmigo, le mando la ubicación inmediatamente. Y bueno, para el sábado quedan lugares, para el domingo no tantos, así que bueno. Buenazo, bueno, un gustazo y una alegría enorme de sigamos ahí en la trinchera. Vamos arriba, vos también sos de la trinchera, hace años que venís de la trinchera. Vamos, gracias, muchas gracias, Edu. Arriba.